Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenas tardes a los usuarios y usuarias. Bienvenidos al programa Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y su red de bibliotecas públicas, que llega a ustedes todos los miércoles a las 3 de la tarde a través de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo de su ministro Fidel Barbarito. Les estaremos acompañando la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad 96.3 FM. Muy buenas tardes, Jesús. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Buenas tardes, Marilyn. Buenas tardes a todos los usuarios y usuarias de Biblioteca Viva. Les recordamos que en la dirección general está Manuel Lazo, en la coordinación de programación Randolph Borges, en la coordinación de producción Enza García, en la coordinación técnica José Gregorio Sánchez, Luigino Bracci en la coordinación web y en el control del estudio Rigoberto Valera. La dirección y producción general de Biblioteca Viva está a cargo de la Oficina de Comunicaciones del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y en la conducción del espacio Marilyn Mariño y Jesús Ramos. Muy buenas tardes a todos los usuarios y usuarias en esta tarde fría, esta tarde de lluvia cuando son las 3 y 1 minuto. A continuación hacemos un recuento en esas fechas que marca y han marcado nuestra historia. 28 de julio. Nada más y nada menos que el natalicio de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías y el Día Mundial contra la Hepatitis. 29 de julio de 1967 ocurrió pues el terremoto de la ciudad de Caracas y muere Arturo Michelena. El día de hoy es el Día Internacional de la Amistad y posteriormente mañana se conmemora lo que fue la Batalla de Mataciete. Recordamos también que el día lunes 28 de julio se realizó la exposición bibliográfica, fotográfica y hemerográfica de Chávez por Siempre. El día jueves 31 de julio se realizará Entre Salsa, Boleros y Letras, una actividad de promoción de lectura de 9 de la mañana a 3 de la tarde en la Biblioteca Pública Yuberqui Barrios. Ese mismo día se realizará un conversatorio, La Música Popular en Caracas. Eso se realizará a las 11 de la mañana en el Archivo Audiovisual de Venezuela, en el Cuerpo de Servicios de la Biblioteca Nacional. Y tenemos la trivia del día como cada semana y Jesús pues es el responsable el día de hoy de anunciar pues esa trivia a todos nuestros usuarios y usuarias que nos sintonizan a esta hora. Jesús, adelante. La pregunta es, ¿en qué año el presidente Chávez dijo la siguiente frase? Ayer estuvo el diablo aquí, en este mismo lugar, huele a azufre todavía. Y si quieres participar o hacernos llegar cualquier comentario alusivo de los temas que estaremos tocando el día de hoy, puedes comunicarte a través de los siguientes números telefónicos: 0212-562-7949, 0212-562-7949, 0212-562-7953, correo electrónico y Facebook bibliotecavivaenradio@hotmail.com, Twitter bibliotecaviva1 y mensajería de texto a través del 0416-304-6337. Nuevamente la pregunta para nuestros usuarios, Jesús. ¿En qué año el presidente Chávez dijo la siguiente frase? Ayer estuvo el diablo aquí, en este mismo lugar, huele a azufre todavía. ¿Y qué te llevará si ganas o contestas de forma correcta esa trivia de hoy? Pues te estarás llevando un libro titulado Hugo Rafael Chávez Frías. Recordamos a nuestros usuarios que esta edición viene impresa pues en idioma inglés, pero es una presentación bellísima que hasta yo quisiera tenerla en mi biblioteca personal. Y creo que esta compilación fue realizada a través del Instituto Nacional de la Mujer. Así que ya lo saben, pueden comunicarse desde este momento a través de los contactos que ya les informamos. Claro que sí, pónganse pilas y envíen esos mensajitos de texto o llamen. Aprovechando la oportunidad, Marilyn, quiero hacer un alto para felicitar a Venezuela entera. La selección de Venezuela el pasado lunes rompió el reinado argentino-brasileño, que dominó durante 15 años la escena del torneo sudamericano de baloncesto y sumó la segunda corona en su historia en este certamen. Batió a uno de los reyes de la selección argentina, quedando como resultado 65-74. Así que muchas felicidades al equipo de baloncesto de nuestro país, Venezuela. ¡Qué alegría! Así es. Y también felicitamos en segundo lugar a Argentina y en un tercer lugar a la selección de Brasil. ¿Qué más? Nada más y nada menos, tenemos una semana bien cargada, no solamente baloncesto, también se hizo una fiesta como lo merecía por todo lo alto de esos 60 años que estuviese o está cumpliendo, porque él sigue vivo en todos los corazones del pueblo, el comandante Chávez. El líder y nuestro líder. Mira, Jesús, ¿qué te parece si nos vamos con una musiquita, chico, a regalarle algo a nuestros usuarios y usuarias? Hasta la victoria siempre, comandante Chávez de Avillala. En esa Seguimos con más de Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Y hoy tenemos como invitada especial a María de la Luz Mendoza. Ella es directora de la Extensión Cultural de la Biblioteca Nacional. Bienvenida, María de la Luz. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué tenemos a María de la Luz acá? Pues es que el día lunes estuvo realizando una exposición fotográfica, hemerográfica y bibliográfica y además la inauguración de la sala Hugo Rafael Chávez Frías. Me gustaría que compartieras en este momento con todos los usuarios y usuarias que nos sintonizan a esta hora cómo fue esa experiencia, cómo fue ese trabajo de todo ese gran equipo bibliotecario con el que contamos en la Biblioteca Nacional y todos los entes externos que pues colaboraron para que eso se hiciera realidad. Bueno, pues sí, una experiencia maravillosa. Realmente tener el honor de ser la productora general de una exposición tan importante fue para la Oficina de Extensión Cultural una experiencia grandiosa. Un compromiso que se demostró realmente sin tiempo, sin horario, sin espacio, con la pasión de los jóvenes que nos acompañan en la Oficina de Extensión Cultural y de la biblioteca en pleno. Porque realmente, como decía yo en la exposición, en la apertura de la exposición, realmente darle las gracias a persona a persona, realmente no nos daba tiempo porque en el entorno a la exposición hubo tanta gente que participó y dio su amor y que se demostró ese día, ¿no? Fue un desbordamiento de amor muy grande, tanto de los cantores que estuvieron presentes, de los poetas, como de la voz de la comunidad. Realmente, para nosotros, vivir y acercarnos, tal como lo dice el programa, ¿no? Acercarse a ese hombre tan grande, a lo grande de su pensamiento, a lo grande de su obra, a lo grande de su acción, es realmente tener la oportunidad de acercarnos a un maestro que nos hace crecer cada día como ser humano. Y que realmente no nos da tiempo, una exposición no basta. Ya nosotros hemos venido haciendo exposiciones y las iremos haciendo cada año con un tema diferente. En esta oportunidad, este año, para celebrar sus 60 años, celebrar la vida, celebrar, sentir su presencia, nosotros quisimos exponer una pequeñita muestra de lo que fue su gestión de gobierno, pero destacando especialmente su condición humana. Por eso en esa exposición que tiene 70 fotos, 70 fotografías que muestran muchísimas de las actividades que hacía tanto como político con el exterior, como hombre, como padre, como hombre del pueblo. Bueno, hay una fotografía que enternece muchísimo y es una de las actividades que estaba haciendo en un acto oficial en el Panteón Nacional, todavía no mausoleo. Y en plena actividad con todos los presidentes de América Latina presentes y todo, un niñito se acercó. Pues él no le importó tener su banda presidencial y su momento protocolar para agacharse al suelo a jugar carrito con el niño. Eso nos demuestra lo grande de ese hombre que nos enseña día a día y que si te digo toda esta semana, estos días que nosotros estuvimos trabajando e investigando, todavía nosotros no conocemos todo lo que nos enseña el maestro. María, te vamos a interrumpir un momentico porque tenemos una llamada telefónica, creo que es del estado Barinas. Bien. Aló, muy buenas tardes. No se escucha la llamada. Muy buenas tardes, señor Hernán González. No tenemos la llamada todavía, pues podemos seguir seguimos con conversando. La señora María de la Luz. De todas maneras, hola Hernán. ¿Con qué se puede encontrar el público en esa exposición, más allá de toda esa compilación hermosísima fotográfica? Bueno, fotográfica, hemerográfica y audiovisual, porque dentro de la exposición nosotros nos vamos a encontrar con materiales bibliográficos en tres momentos que quisimos destacar. Un primer momento que nos dice un acercamiento con una pequeña muestra de aquellos materiales, aquellos libros, aquellas lecturas que inspiraron al comandante a ser revolucionario desde niño. Comenzando por la revista Tricolor, que fue una de las primeras lecturas que, gracias al acercamiento de sus padres como maestro, él hacía las lecturas y se acercaba a Bolívar. Entonces fue creciendo en su corazón ese amor por la patria, por Venezuela, por su llano querido. Llegó Hernán. Ahora sí tenemos la llamada telefónica. Hello. Sí, muy buenas tardes, señor Hernán González. Sí, amigo, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo está, señor Hernán? Le hablamos desde acá, desde Biblioteca Viva, Marilyn Mariño y mi compañero Jesús Ramos, en compañía de la licenciada María de la Luz, que estuvo realizando una exposición bellísima en conjunto con todos los trabajadores bibliotecarios el día lunes en conmemoración a los 60 años de nuestro comandante Hugo Chávez. Quisiéramos saber en primera instancia cuáles son las actividades que han realizado en la Biblioteca Pública Luis Fadula Hernández con relación a los 60 años del comandante Hugo Chávez Frías. Nos gustaría que nos comentara un poco acerca de eso. Ante todo, buenas tardes, un saludo pues patriótico de esta tierra llanera, con una emblemática de nuestro comandante eterno. Te comento que el día lunes fue un día significativo, donde el pueblo pues una vez más demuestra su lealtad, su cariño hacia nuestro gigante Hugo Rafael Chávez Frías. Y sí, efectivamente, la Biblioteca Pública Central Luis Fadula Hernández ha desplegado una serie de actividades, no solo en el estado de Barinas como tal, sino también en sus municipios, ¿okay? En los 11 municipios que comprende el estado de Barinas y en los 18 servicios de bibliotecas públicas. Entre ellos podemos destacar las actividades que se están realizando con los niños. Los niños pintan a nuestro comandante eterno y el comandante gigante escrito por los niños. Esto es un poco lo que se viene haciendo con las poesías, ¿okay? Y así, y ahorita pues enfrentados con lo que viene normalmente, que es el plan vacacional, ¿okay? ¿A partir de cuándo empiezan ustedes a realizar esas actividades con los niños? ¿Se lleva la misma programación desde acá, desde la Biblioteca Nacional en conjunto, lo que sería el plan Aventuras en Vacaciones? Sí, mira, nosotros en estos momentos tenemos el plan vacacional 2014, Mi Mundo Mágico, okay, que comienzan el lunes 4 de agosto hasta el viernes 8 de agosto, especialmente acá en la Biblioteca Pública Central Luis Fadula Hernández. Señor Hernán, una pregunta. ¿Seguirán las actividades por lo menos esta semana con respecto a los 60 años del Comandante Supremo? Sí, efectivamente. Nosotros, ya desde lo que fue el lunes, con esa fecha tan importante, hemos mantenido toda esta semana pues las actividades en las escuelas, en los parques, en las distintas comunidades, y así consecutivamente se están haciendo relacionados con los demás municipios, ¿okay? Se ha mantenido esa lógica. Bueno, Hernán, muchísimas gracias entonces por tu receptividad desde allá del estado Barinas, y un placer pues que hayas compartido esa programación excelentísima que ofrece la Biblioteca Pública Luis Fadul Hernández. Muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Desde acá, desde el calor humano del estado Barinas, se les agradece. Hasta la victoria siempre, camaradas. Así y es. Y venceremos. Saludos, Hernán. Saludos. Bueno, parte de lo que es el programa pues de las bibliotecas públicas a nivel estatal, en conjunto con la programación que se realiza desde la Biblioteca Nacional y toda su red de bibliotecas públicas. Entonces seguimos con la licenciada María de la Luz con relación a la exposición realizada el día lunes. Sí, les contaba lo que pueden encontrar en la exposición, ¿no? Les decía entonces que algunos de los títulos, autores que inspiraron al comandante en lo que fue después su plan, su propuesta de gobierno, pueden verla allí, desde el tricolor, pasando por lecturas de Sucre, de Bolívar, que fue su gran inspiración, la Carta de Jamaica, el Congreso de Angostura, todo lo que fue, bueno, papeles, documentos, títulos, muchísimos libros que luego lo llevan a escribir en el año 98, en la exposición. La exposición comienza viendo cuáles son los materiales que reúnen la filosofía y la teoría que recoge el chavismo. Son esos materiales que nosotros queremos ofrecer para que la nueva generación, la gente que nació justamente en el inicio de esta revolución que aún estamos, que estamos construyendo, pues pueda acudir, saber dónde acudir para comenzar a entender por qué el chavismo. por qué la teoría de la revolución y dónde, empezando por la el plan de la patria, que es uno de los primeros, ¿verdad? Tenemos, sigue el cable por aquí, que está bien. Entonces, bueno, todos esos títulos que pueden ayudarnos a acercarnos a entender el chavismo, y también tenemos una parte donde se puede ver los autores que opinan sobre él. El libro de su maestro, Pérez Arcay, la entrevista que le hizo Ramonet, o sea, una cantidad de títulos y libros que pudieran acercarse los jóvenes para conocerlos y buscarlos y empezar a leer y leer como el primer promotor de lectura, y así pusimos el nombre a la sala. La sala Hugo Rafael Chávez Frías se hace en honor al primer promotor de lectura en su tiempo, y luego por ser esa llama sagrada que enciende nuestras conciencias. Algo que me llamó bastante la atención de la exposición es toda esa ambientación relacionada con los halos presidentes. Sí. Esos halos presidentes, sí, que, bueno, convirtieron al presidente en un gran comunicador de su pueblo. Y como decía el poeta que invitamos, ¿no? Él decía en su canción que había contactado todas las religiones del mundo, todas las escrituras del mundo, y fue Miraflores donde encontró el maestro del amor. Ese no me costó nada conseguir, como en los Aló Presidencia, en esas largas alocuciones que muchas veces algunos decían que, bueno, habla mucho, pero es que le faltó tiempo para decir tanto. Y es lo que queremos, que en Biblioteca Nacional también estén todos los Aló Presidentes. Tenemos muchos, pero nos faltan muchos, y queremos irlos difundiendo, porque realmente la sala tiene el propósito de ser un espacio para la difusión de la teoría revolucionaria y para que sea un espacio de debate y discusión. Ya hoy iniciamos, ya hoy iniciamos con las actividades. Hoy tuvimos la primera actividad en sala, se llamó Memoria y Justicia Histórica, que estuvo organizada y con la participación de diferentes diputados de la Asamblea Nacional, para hablar un poco sobre los 50 años de la desaparición de Víctor Soto Rojas. Fue bien interesante, muchísima participación. Es impresionante cómo cada vez las personas se están interesando en buscar dónde saber, dónde conocer la historia. Porque para nosotros la historia ahorita está más cercana, ¿no? Como dice el mismo programa, estábamos muy lejos de realmente nuestras raíces históricas. Y realmente fue el presidente, nuestro comandante eterno, quien comienza a abrir los ojos, como dice Neruda, ¿no? Abrieron los ojos tal vez después de cada 100 años despierta, ¿no? Y hoy se entiende que la historia es parte de nuestras vidas, y entenderlas nos ayuda realmente a caminar, a conducir y ayudar a construir lo que queremos para el futuro, y lo que quieren ustedes los jóvenes, y lo que ustedes merecen como jóvenes, esa patria que estaba perdida y que hoy en día, gracias al comandante, tenemos que defenderla y cuidarla como nada. Marilyn, nos vamos, pero regresamos. Nos vamos con música y un pequeño corte de Alba, con el tema Por Amor, de Calibú y Winston Vallenilla. Febrero despertó, un sentimiento nos unió. Comandante, seguiremos el legado que dejó. Seguiremos construyendo una patria nueva, patria grande, porque ahora más que nunca Venezuela grita. Chávez vive, la lucha sigue. Todos de la mano con Maduro vamos. Por amor,

Hugo Chávez consolida el sueño de nuestros libertadores, hombre de todos los tiempos que reescribe la historia latino-caribeña, el libertador del siglo XXI. Hasta la victoria siempre, comandante Chávez. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Seguimos en Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Y de inmediato, porque ya se nos acaba el tiempo, ¿en qué año el presidente Chávez dijo la siguiente frase? Ayer estuvo el diablo aquí, en este mismo lugar, huele a azufre todavía. Entonces, Jesús, ¿a través de dónde pueden contactarnos los usuarios y usuarias? A través de los teléfonos 0212-562-7949 y 0212-562-3953. Correo electrónico bibliotecavivenradio@hotmail.com. Facebook, bibliotecavivenradio@hotmail.com. Twitter, @bibliotecaviva1. O a través de la mensajería de texto 0416-304-6337. Tenemos al aire una llamada en este momento. Aló, muy buenas tardes. Buenas tardes. Aló. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, hablamos con el licenciado Javier Guerra. A la orden, sí señor. Para todos los usuarios que nos sintonizan, Javier Guerra es coordinador de la Biblioteca Pública Mario Briceño Iragorri, en el estado Trujillo. ¿Cómo estás, Javier? En primera instancia, nos gustaría que nos comentaras un poco acerca de cuáles son las actividades que se han desarrollado en esa biblioteca pública en el marco de los 60 años del comandante Hugo Chávez Frías. Sí, bueno, primero, muy buenas tardes a todos los usuarios y usuarias de esta emisora, y para todos los que nos escuchan, a todo el equipo de producción. Bueno, sí, mi carácter de director general del Gabinete Cultural del Estado de Trujillo y coordinador de la Red de Bibliotecas Culturales del Estado de Trujillo y adicionalmente responsable de la Misión Cultura Corazón Adentro en el Estado, pues debo manifestar, bueno, que realizamos una serie de actividades para celebrar por todo lo alto los 60 años del natalicio nuestro libertador del siglo XXI, el gigante Hugo Rafael Chávez Frías. En este sentido, pues, nosotros desde la biblioteca aportamos una exposición bibliográfica con todos los documentos y libros que fueron editados para revivir su pensamiento, un poco sistematizar su vida, ¿no? Entonces hicimos claro. Un ejercicio bibliográfico bien interesante. Adicionalmente hicimos 3 conciertos denominados El Joropo le canta a Chávez, uno en la Plaza Bolívar del municipio de Trujillo, uno en la Plaza Bolívar del municipio Sucre y uno en la Plaza Bolívar del municipio Escuque, del estado de Trujillo, ¿no? Donde, bueno, nuestros cantantes referentes del área del canto llanero, pues en el año nacional del joropo tradicional en su diversidad, pues hicieron esa muestra. Adicionalmente, bueno, llevamos el tema de la lectura, tan importante para el comandante Chávez, a cada uno de los espacios, ¿no? Nosotros metimos, luego también recitamos, releímos los cuentos de un arañero, pues desde las responsabilidades del área cultural que nos toca asumir, bueno, hemos estado muy pendientes en la articulación y en llevar con muchísima fuerza a cada uno de estos espacios el pensamiento del presidente Chávez, que vivirá en la medida que nosotros recordemos y hagamos práctica permanente de su legado. Por todo lo alto, esa celebración. Señor Javier, con respecto a la programación que tienen prevista con las aventuras en vacaciones para los niños, ¿qué actividades tienen? Bueno, nosotros desde acá, desde la red de bibliotecas, ¿verdad? Que forma parte de la mesa del Vivir Bien de la vicepresidenta del área social, este colectivo donde, bueno, nos encontramos las instituciones que hacemos vida cultural, trabajo social para desarrollar lo social, lo histórico, lo colectivo desde nuestras comunidades. Pues hemos venido articulando hace unos meses en este Plan Nacional de Recreación para el Vivir Bien y desde la red de biblioteca vamos a tener una serie de talleres con los artistas y referentes del Sistema Nacional de Culturas Populares. Adicionalmente, en cada una de estas comunidades, en nuestras 38 bibliotecas, como ustedes saben, nosotros tenemos una coordinación compartida con el gobierno bolivariano de Trujillo. y se logró mantener en este en esta temporada una biblioteca por cada eje del estado, ¿no? Entonces, en la zona del eje panamericano, ahí vamos a tener abierta la biblioteca Julieta Sotomayor, y allí se van a realizar cuentacuentos, visitas guiadas, talleres de artesanía y expresión plástica y oralidad para los niños de los planes vacacionales del Virgen que van a estar en ese alrededor. Asimismo, en el municipio Carache, en la parroquia Cuica, ahí vamos a tener la biblioteca Rosario Montero de Morón. En nuestro queridísimo municipio Poconó, aparte de ser un destino turístico de primer orden en el estado, vamos a tener la biblioteca Isaura Savera también con este tipo de actividades. La biblioteca pública Humberto Ramón Castellanos de Pampán y la biblioteca pública Santa María Briceñera Gómez. Todas, bueno, estimulando desde lo que nos corresponde en materia de promoción de lectura todo este tema del vivir bien, ¿no? Muchísimas gracias, señor Gabriel, señor Javier, por su receptividad desde el estado de Trujillo. Bueno, estamos a sus órdenes, esperamos recibirles. Tenemos una programación también articulada con la coordinación Corporación Trujillana de Turismo. Queremos que quienes nos escuchan en Caracas, bueno, vengan a visitar el estado de Trujillo, la Virgen de la Paz, lo que es la población de Ignotú, el santuario del niño Ignotú allá en el municipio Rafael Rangel y el municipio Boconó, donde vamos a tener los campamentos. Bueno, los esperamos y esperamos, bueno, tenerles nuevamente la oportunidad de compartir con ustedes. Ya próximamente se nos viene la FILBEN 2014 en octubre, en el marco de los 150 años del natalicio de nuestro santo José Gregorio Hernández. Esperamos tenerles por aquí gratamente. Muchísimas gracias. Gracias, Javier. Bueno, ya lo escucharon, todos los usuarios y usuarias en estas vacaciones, pues podrían elegir como destino el estado Trujillo, ya que próximamente se estará aproximando lo que es la FILBEN. Bueno, continuamos con el tema, pues retomamos el tema del día de hoy. Me gustaría compartir, más allá de los usuarios y usuarias, con la licenciada María de la Luz, es parte de lo que son las impresiones del autor Carlos Herrera en el libro Frases y Pensamientos de Hugo Chávez. Hugo Chávez Frías nunca estará en el pasado. Su legado estará presente como el del libertador Simón Bolívar. Desde que el teniente coronel del ejército Hugo Chávez Frías irrumpe en el escenario político, el histórico y célebre 4 de febrero del año 1992 lo hace exponiendo no solo la imagen del hombre fuerte, patriota, nacionalista, responsable y valiente. Allí demostró en el punto más álgido de tensión nacional sus cualidades histriónicas de tributo, orador, comunicador, narrador y dirigente. El preso, el candidato, el militar, el presidente, el líder latinoamericano, el nieto de Maisanta, el hijo de Doña Elena. Hugo Chávez ha dado un aporte a la comunicación política, a las ciencias humanas y a la cultura oral. Las frases, pensamientos y decires del comandante Hugo Chávez forman parte de la cotidianidad de los latinoamericanos. Hay medios, locutores, políticos, periodistas, intelectuales, cultores y editores que tuvieron a la casa de cualquier expresión para reeditarla, repetirla o publicarla. Las expresiones verbales del presidente Hugo Chávez están en el sentir popular, en las universidades, en los barrios, en las instituciones del Estado, en las misiones, en las aldeas, en los consejos comunales, en el campo, en el corazón de los pescadores, en los obreros y en todos los sitios donde se habla de reivindicaciones y derechos sociales, es decir, donde se habla de la patria. En fin, el latinoamericano se siente identificado con lo que dijo Hugo Chávez. Es común escuchar en cada esquina de Latinoamérica y el mundo un comentario referente a Hugo Chávez Frías. Eso lo pueden encontrar en el libro Frases y Pensamientos de Hugo Chávez, en su tercera edición, de la autoría de Carlos Herrera. ¿Qué te parece? Muchos de esos pensamientos están en la exposición. Algo novedoso tiene esta exposición y es que los rótulos no son los rótulos naturales que se hacen fríos, ¿no? Así fue tal día hablando con tal persona. Nosotros quisimos destacar esa condición humana. Yo también quisiera compartir, por supuesto, una adelante. Pequeña lectura, porque algo que también demostraba el comandante era su condición cristiana. El amor que él tenía también. Y a mí me llama mucho la atención que está también en ese libro, pero que también está en los cuentos del arañero que Hugo Chávez dejó como legado para que todos conociéramos. Y era ese amor a ese Cristo. Sabes que siempre estuvo con él un Cristo presente hasta el momento de su partida física. Y él decía en el arañero, dice, me traje un Cristo que me regaló ese general maestro, pensador, general Jacinto Rafael Pérez Arcay, uno de mis maestros y uno de los grandes insignes de este tiempo venezolano. Me regaló este Cristo allá en Palacio cuando íbamos saliendo y me dijo, que Dios te bendiga. Y lo cargaré para siempre, así como cargo el escapulario de la Virgen del Socorro, la Virgen del Carmen que usó Pedro Pérez Delgado, Maisanta o el americano. O sea, realmente, qué grande, ¿no? Qué y todas inmenso. Esas facetas se muestran en la exposición. Muchas, sí, Chávez con los niños, Chávez con su familia, en el fervor, con ese pueblo. Sí, pero siempre destacando el amor, las manos que es una forma de expresar todo lo que tenemos por dentro, ¿no? Cuando tú tocas a alguien, quieres transmitirle. Hay una fotografía muy hermosa con Amani Dellat, donde él está dando las manos y dice, nos apoyamos y cómo demostró de verdad este señor luego cuando su partida física ese amor, bueno, un amor que le costó mucho luego, pero que lo tiene por el presidente. Y un ser humano envuelto en la fe, un ser humano que hasta el último momento tuvo a Cristo en alto. Todo a Cristo. Así tengo un escrito acá de un libro que dice frases 1 del presidente Chávez. Dice, Cristo es sin duda el paradigma del verdadero y auténtico revolucionario, el que es capaz de dar su vida por los demás y sobre todo por los más débiles, los pobres, los que estuvieron excluidos, los que han sufrido la opresión y la explotación de una sociedad injusta. Correcto. Yo creo que para cerrar yo mi participación, yo creo que nosotros tenemos que darle gracias al universo por haber vivido esta época. El haber vivido, el haber tenido la oportunidad de conocer a ese hombre tan grande que está escribiendo la historia y que la van a ver nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros hermanos que están creciendo. Porque si algo llama la atención es cómo los niños actúan frente a Chávez, ¿no? Todavía los niños ven una foto, Chávez, Chávez, o patria, como dice mi nieto, ¿no? Patria, patria querida. Un locante es un niño que tiene 3 años. Entonces eso está así como en el corazón de todo el mundo y en las nuevas generaciones que vamos a tenerlas con la defensa y con el cuidado de esta patria que es nuestra. Algo que me gustaría también, para que nuestros usuarios y usuarias se enteren, pues porque detrás de esta fabulosa exposición hay muchísimas manos para poder consolidar este logro. Sí. ¿Cómo fue ese enlace con las distintas personas que ayudaron? O sea, porque eso no se da de hoy para mañana. ¿Cómo fue ese enlace? No se da, pero yo creo que, bueno, una cosa iba llevando a la otra. Nosotros pensamos en el concepto de la exposición y decíamos, bueno, a mí me dan la responsabilidad de pensar en un concepto para una exposición. Bueno, primero le di gracias a Dios por la oportunidad, esta oportunidad tan grande de trabajar para mi comandante. Yo creo que yo empecé a llorar desde el primer día, ¿no? Y luego, bueno, pensar en el concepto que queríamos nosotros mostrar, luego empezar a tener los contactos con las instituciones, con el apoyo, por supuesto, de la Oficina de Comunicaciones, el director político de la oficina que fue nuestro conductor hacia otras instituciones y nosotros también desde la oficina, comenzamos a tener contactos con fotógrafos y nos encontramos con el fotógrafo personal, el fotógrafo presidencial de la gestión de Chávez, Michael Torcat de la Agencia Venezolana de Noticias. Conversamos con Michael y él nos dijo, cómo no, yo les voy a mostrar alguna de las fotos, y nos empezó a contar anécdotas, conversaciones, porque él viajó con él por el mundo y estuvo con él hasta que se enfermó. Entonces escogimos. Otras fotografías llegaron a través del aporte de un compañero de la Universidad Central de Venezuela, William Muñoz, que es un luchador social, ese muchacho que sufrió tanto cuando lo golpearon en las acciones de las guarimbas. y que también tiene una cantidad de fotos, también acompañó al comandante Chávez muchísimo, ¿no? Eso nos fue llevando y luego fueron llegando las bibliotecas públicas y tuvimos el honor de tener en el evento la voz comunitaria. Y vino una señora de Ruperto Lugo, Rosario Bermúdez, que Chávez en una oportunidad en el Parque del Oeste, cuando se inauguró el Parque del Oeste, ya estuvo allí cantando, pero no podía cantar porque no tenía cuatro. Y entonces Chávez le regaló un cuatro y fue el que estrenó en el día de su cumpleaños para cantarle a él aquí en Biblioteca Nacional. Entonces esas cosas que fueron uniendo una a otra y que siguen llegando, ¿saben? Siguen llegando. Hoy tuvimos aquí a Alejandro I compartiendo con nosotros ese amor por el comandante Chávez también. Y bueno, y así han llegado y se seguirán haciendo actividades. Jesús tiene algo por ahí que anunciarnos. Así es, Marilyn. Enhorabuena. Llegaron los dos ganadores del libro Hugo Rafael Chávez Frías. No nos enviaron de dónde nos escriben, pero sí sabemos que es una mujer y un hombre. El primero es, por aquí lo tengo, Jesús Molina. Nos envió la respuesta correcta y fue en el año 2006. Y la segunda es Kelly Romano. Nos envió la respuesta también correcta y fue en el año 2006. Son acreedores del libro Hugo Rafael Chávez Frías. Bueno, y para seguir celebrando, vámonos con un poco de música. El último coplero, bellísima esta canción de Cristóbal Jiménez y Hugo Chávez. Ya no saben más cantar, claro, yo parrandí en la baitera, banco el medio más de caña, de Caicara, Martillura, de Caucagua, Caño Bravo, unos me dicen cuñao, otros me dicen paisano, me divierto en la sabana, jalao cuando ganado por el tallo, tiene este un potro en pelo, y soy seguro en la tanda. Yo soy un hombre tan bello que nací en un vecindario, yo parrandí en el Cedral, en el frío y Mateguamo, cuando había caballo bueno y se conseguía orejano, que había pastor real en bruto, y era silvestre el ganado, que se venía el aguardiente, en la boca un menejano, que las capoteras eran cuero de rejivenado, con trapunteo en el arpa, y me sobra hasta el contrario, cual como el gallo gallino, que cuando no gano empato, y es por eso que yo digo, siempre cuando estoy cantando, y un cotero como yo, si ha nacido está mamando, yo no sé por qué la pura voz, hombre, tan vergatario, hombre vergatario para la revolución, como el comandante Chávez, el comandante vergatario. Corre desde Bolívar y me sentí avergonzado. Sus palabras las olvidé y al ver la patria sangrando seguimos siendo colonia. Después de 500 años, su maestro Simón Rodríguez se lo vivía recordando que si un pueblo no se educa, nada sé con liberarlo. De los extraños, yo no me puedo explicar que existan venezolanos que permanecen tranquilos y están mirando a su lado, que matan los estudiantes y el pueblo se muere hambrado, tienen que tomar millones para vivir derrochando, tienen que tomar conciencia el general y el soldado, el obrero de la fábrica y todo el campesinado, que los colosos del norte nos continúan acechando y parece que olvidamos que fuimos un pueblo bravo, en el nombre de Bolívar estas cadenas rompamos. ¿Por qué quieren entregarnos a los norteamericanos? Seguimos con más de Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, y conversando con la licenciada María de la Luz Mendoza. María de la Luz, ¿Chávez por siempre hasta cuándo va a estar abriendo sus puertas a los usuarios, en qué horario, para informarle a todas aquellas personas que nos sintonizan a esta hora y pues que se acerquen a la Biblioteca Nacional y deleiten su vista de esta hermosa exposición. Sí, la exposición estará durante todo el mes de agosto. Para apoyar las visitas de los planes vacacionales de jóvenes que ya están empezando a llegar al Foro Libertador hasta finales de agosto, hasta la primera quincena de septiembre va a estar la exposición y la pueden visitar de lunes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde, los sábados también de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde, que es el horario de la biblioteca, el área de los servicios de la Biblioteca Nacional. Y Chávez estará por siempre con nosotros, seguirá la exposición, pero quedarán muchísimas otras actividades en la sala Hugo Rafael Chávez Frías. Claro, me imagino que referentes al mismo tema. Sí, siempre en torno a lo que es la revolución. Habrán debates, conversatorios, lecturas, porque nosotros necesitamos mucho leer para crecer. Me entregaron una invitación también que merece ser nombrada por acá. En nombre de la dignidad, la amistad y el patriotismo, la familia Soto Rojas tiene el agrado de invitarle al acto en homenaje al desaparecido político, Víctor Ramón Soto Rojas. Fecha, sábado 9 de agosto, 10 de la mañana, lugar, Plaza Bolívar, Altagracia de Orituco, Estado Guárico. Así que toda la gente que vaya, Guárico, porque hay mucha gente que va a estar visitando en estas vacaciones el Estado Guárico, o en su defecto la gente que habita en este maravilloso estado, pues que asistan a este acto en nombre de Víctor Ramón Soto Rojas. Jesús, ¿tienes algo que agregar? No me queda más por el poco tiempo que tenemos, Marilyn, de darle las gracias a la señora María de la Luz por su participación y por acompañarnos el día de hoy en este programa, en este espacio que es dedicado a ese hombre grande, al presidente Chávez. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. En la Biblioteca Nacional estamos siempre a la orden para hacer trabajo juntos, sobre todo con ustedes, a quien quiero felicitar, jóvenes que realmente están... Gracias. Asumiendo ese relevo que nosotros queremos, gente con compromiso, gente realmente con una conciencia abierta a seguir creciendo para seguir defendiendo esta patria que le costó la vida a nuestro comandante. Mis queridísimos usuarios, y hablaron para ustedes Marilyn Mariño y Jesús Ramos. Hasta la próxima semana. Nos vamos con Linda Barinas, Cristóbal Jiménez. Hasta la próxima.

lento y su ritmo acompasado, tamboreros ajustados con ritmo y gran sentimiento. El versador, elemento que dicta la hegemonía, coro y décimas las guías que harán volar la espinela, porque por mi Venezuela yo vine a cantar fulía. Si yo muero joven y el dolor me mata, no vayas ingrata a visitar mi tumba. Si yo muero joven y el dolor me mata, no vayas ingrata a visitar mi tumba. Si yo muero joven en la carretera, no me lleve flores ni me prenda vela. Si yo muero joven y el dolor me mata, no vayas ingrata a visitar mi tumba. Si muero en la fiesta de San Juan Bautista, llévenme a la iglesia y háganme una misa. Si yo muero joven y el dolor me mata, no Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural.

corre sin parar. Mira que te agarran por el matorral. Corre, conejito, corre sin parar. Mira que te agarran por el matorral. Poético Aquiles Nazoa. Buenos días al Ávila. Despreciada por el uso y el abuso, la imagen orientalista que comparaba a el Ávila con un sultán y a Caracas con una odalisca rendida ensaya nuevos símiles en un diálogo multicolor que sostiene su lluvia mañanera con el poeta. Buen día, señor Ávila. ¿Leyó la prensa ya? Oh, no, no se moleste. Siga usted viendo el mar. Es decir, continúe leyendo usted en paz, en vez de los periódicos, el libro de Simbad. ¿Se extraña de la imagen? Es muy profesional. ¿O es que es obligatorio llamarlo a usted sultán y siempre de odalisca tratar a la ciudad? Por Dios, señor, ya Persia no lee a Omar Khayyam. Y en vez de Ciro, es Marden quien manda en el Irán. Cambiemos, pues, el tropo por algo más actual. Digamos, por ejemplo, que usted, pese a su edad, y pese a que en un ojo tiene una nube o más, es un lector celeste y espléndido ante el cual, como un gran libro abierto, se tiende la ciudad. ¿Se fija usted? La imagen no está del todo mal. ¿Qué le ha gustado? Gracias. Volvamos a empezar. Buen día, señor Ávila. ¿Leyó la prensa ya? ¿Se enteró de que... Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Alegría, pasión, guanoro, pasión. Thank you.

Ruedal, donde joteaba chivo. Sí, señor. Dios de la Escalona, gran músico, pura arigüeño. Soy hijo tuyo, terruño, pura arigüeño. Con mucho orgullo eres en mi tierra natal. Chupando caña, parreando y joteando chivo. Pescando caños y cría en el humedal. Soy hijo tuyo, terruño, pura arigüeño. Con mucho orgullo eres mi tierra natal. Chupando caña, parreando y joteando chivo. Pescando caños y cría en el humedal. Y es pura arigua la tierra que quiero tanto. Y es pura arigua mi linda tierra natal. Donde el turista va a llegar quiere quedarse. Porque consigue alegría, amor y paz. Por este fin te digo, ándate pa' tu arigua. Y te aseguro que enseguida no te vas a regresar. Por este fin te digo, ándate pa' tu arigua. Y te aseguro que enseguida no te vas a regresar. Ya te espero en el Humedal y en el Lato también. ¡Mundo! Cuando en la noche febril entre mis entrañas, solo en la cama a veces sin poder dormir, es que hace falta una linda compañera, cura arigüeña para sentirme feliz. Cuando en la noche febril de mis entrañas, solo en la cama a veces sin poder dormir, es que hace falta una linda compañera, pura arigüeña para sentirme feliz. Cuando ella deje de andar por estos caminos, el cura arigüe que a mí me han de sembrar, para quedarse triste de mi familia, y en una lápida esta frase colocar. Donde se lea bien el hijo de cura arigua que tanto quiso a su tierra y que su alma descanse en paz. Donde se lea bien el hijo de cura arigua que tanto quiso a su tierra y que su alma descanse en paz. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Traigo un tamarindo con mucho sabor, tamarindo en rama y tamarindo en flor. Traigo un tamarindo con mucho sabor, tamarindo en rama y tamarindo en flor. Thank you. gente siempre está segura que la fruta cae cuando está madura. A marido seco se le caen las hojas, agua derramada no hay quien la recoja. A marido seco se le caen las hojas, agua derramada no hay quien la recoja. Ay, tamarindo seco, se le caen las hojas. Te quiero, ay, porque te quiero. Oasis Musical. Seamos ciudadanos y no solo habitantes. Somos Alba Ciudad. Somos Alba Ciudad. Exponentes de la música tradicional venezolana. Así, así, ay, así, así, ay. Así, así.